Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, problemas actuales del periodismo y la comunicación, con Sebastián Di Domenica, Damián Loretti y Lila Lucchesi. Parte 2. En general para el periodismo, y en particular para el periodismo de investigación, estas denominadas, creo que a esta altura, un poco anticuadamente, nuevas tecnologías, ¿qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué ha favorecido, qué ha... puntos suspensivos? Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo, muchísimo ha cambiado, y ha cambiado para bien, ¿sí? Yo creo que ha cambiado muy, muy para bien. ¿Por qué? Porque hoy hay posibilidades de investigar mucho más a partir de... Es decir, en la investigación... Tiene que estar, yo eso lo cuento en el libro un poco, el tema de la crónica, que es decir, cuando el periodista va al lugar a observar la problemática, acercarse a la problemática, ¿sí? Después, por supuesto, está toda la etapa de charlar con la gente, hablar, investigar, es decir, acercarse a la palabra de posibles responsables, de víctimas, toda la problemática. Y por último está la parte documental, ¿sí? Acercarse mucho a los documentos que puedan... explicar esa problemática, explicar, llegar a los responsables o llegar al conflicto que genera esa problemática, ¿no? Y bueno, y en la búsqueda de documentos, hoy las nuevas tecnologías, ya no nada nuevas, nada que nuevo, tienen, ¿no?, como 20 años o 30, han facilitado mucho el camino. Y hoy un estudiante de la universidad puede... trabajar en una investigación con la misma calidad y rigurosidad que un periodista que trabaja en una redacción, ¿sí? Porque, es decir, con mucha astucia, aquel que maneja las herramientas puede acercarse. Aparte, estamos en una época donde los estados cada vez más tienen obligación de subir muchos documentos a internet y a la web. Es decir, la gente tiene el derecho a conocer esos documentos. Y por tratados internacionales, esto que se llaman e-government, de los gobiernos electrónicos, los estados tienen obligación de subir muchas cosas. Y si uno sabe buscar, si uno tiene la capacidad o conoce cómo, se pueden encontrar infinidad de documentos de mucho interés, y es eso lo que ha llevado al periodismo de datos, ¿sí? El periodismo de datos es eso, es tratar de encontrar una gran cantidad de información, ¿sí?, que al analizarla puede plantear grandes historias, ¿sí? Y puede, grandes historias que pueden explicar muchas de las problemáticas, ¿sí? El periodismo de datos además utiliza la tecnología para presentar esa información de manera agradable para que la gente lo pueda leer y lo pueda entender, ¿sí? Porque el periodismo de datos el dato crudo no requiere de ese mediador que lo interprete y que lo contextualice y además lo pueda comunicar de la mejor manera para que el otro, el público, la audiencia, lo interprete, lo comprenda. Claro. Y después, bueno, el tema de las tecnologías además han mejorado las posibilidades para hacer ese buen periodismo del que habla Kapuscinski. Sí, ese periodismo de acercarse a la gente, de estar en el lugar, porque recordemos que hoy los gran cantidad de sitios que periodísticos en internet se desarrollan con el periodista mucho tiempo sentado en la silla enfrente de la computadora, ¿no? Y se redujo el tiempo del periodista en la calle, ¿no? Entonces, estas nuevas posibilidades de acceder a documentos, Sebastián Di Domenica, permiten que el periodista pueda volver más a la calle. Periodista. Y ese tiempo que gastaba en buscar documentos lo dedique a acercarse a la gente y a los lugares, ¿no? Para volver a ser el cronista que debe ser. Tramas. Hubo foros, hubo otros espacios de discusión. Estamos hablando de la cocina de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vos fuiste un protagonista de ese devenir histórico que ya quedó como una huella en la historia por el debate, léase, derecho a comunicar, libertad de expresión y otras cuestiones ligadas a estos fenómenos tan poderosos en esta denominada, para algunos, sociedad de la información, que son los medios. Con la distancia que brinda cierto desapasionamiento, si es posible, ¿qué análisis crítico haces de todo ese periodo? No, crítico ninguno. Puedo ser crítico respecto a ciertas decisiones coyunturales, pero respecto al periodo, aunque no hubiera salido la ley, a ver, digo esto y alguno se va a enojar, porque se puso mucho esfuerzo en obtenerla. Yo te diría, puedo yo tener críticas respecto a alguna cosa que no salió como quería en el texto, pero es un texto del pueblo argentino, digo, han pasado 870 personas a proponer cosas. Hay 160 reformas del preproyecto que se anunció poner en debate a lo que salió, con lo cual me excede largamente y sería absolutamente omnipotente. Después puedo ser crítico de alguna circunstancia que la verdad no, ni siquiera me acuerdo. Bueno. Sobre si se decidió algo bien o mal en determinado momento. Ahora, el grado de riqueza en una democracia que fue ese debate. Esto arranca muchísimo tiempo antes. A ver, yo empecé a ser auxiliar de cátedra en la carrera de comunicación en el 87 y a los 15 días fui a una mesa sobre hay que cambiar la ley de radiodifusión. Si hacemos un salto en el tiempo, sin registrar ningún gris, cuando se discutió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los diputados y los senadores tenían sobre sus pupitres los 21 puntos de la coalición por la radiodifusión democrática y la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Damián Loretti. Entonces salimos del inicio de discusión de Alfonsín, que quería cambiar la ley para no vivir con la ley de la dictadura, y que ya generaba la figura del defensor del público en esos proyectos del 85, a un debate en el cual las herramientas son 21 puntos hechos por una coalición de N cantidades, ya ni se sabe cuánta gente firmó y cuántas entidades formaron parte de esa declaración, pero digo, varios miles, decenas de miles de personas, multiplicado por las movilizaciones, claro, y de organizaciones va a haber 5.000, tranquilamente. Y la regla de interpretación de los principios de libertad de expresión de la OEA. Es un salto en términos de construcción democrática gigante. Ahora insisto, de vuelta. 870 personas plantean pedidos de modificación concretos en los foros. 36 foros en todas las universidades nacionales. Audiencias públicas en el Congreso. 3 movilizaciones. Una de 25.000 personas para acompañar un proyecto el 27 de agosto del 2009 que iba de Casa de Gobierno al Congreso. 40.000 la noche de la aprobación, 55.000 personas del Congreso a tribunales para pedir la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eso implica un grado de maceración, de ¿cómo llamarlo?, de solidificación de las bases democráticas y de concepción de este derecho u otro. Digo, yo pensé que después de las marchas blancas de defensa de la educación era muy difícil encontrar algo que no fuera un reclamo puntual y que tuviera que ver con derechos ciudadanos, enarbolando los problemas gremiales docentes con la marcha del derecho a la educación, o la marcha federal, o la marcha contra el hambre. Ahora, yo llevo fotos y nadie me cree que eso fuera por la ley de medios. Entonces, el grado de construcción de debate democrático que hubo, era una fiesta, en serio. Digo, cuando Frank Larrue, el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, dice que es tanto un modelo el texto de la ley como el modo en el cual fue concebido. A ver, vamos de vuelta. ¿Dónde 870 personas leen un proyecto de 168 artículos y dice, yo creo que hay que cambiar eso en esa parte? O, como ha pasado en nuestra facultad y en otras, esta ley está mal porque... Para mí fue una fiesta. Yo no encuentro en eso, en el proceso, cero espíritu crítico. Ha sido una oportunidad de debate formidable. Declaración de principios sobre libertad de expresión de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Principios. 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. 3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados, y en el caso de que fuera necesario actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. 4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio solo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedad democráticas. La censura previa, interferencia o presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. 6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la existencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los estados. En algún momento, eso del infoentretenimiento fue la categoría que servía para describir un estado de cosas, fundamentalmente las que o pasaban u ocurrían en la pantalla. Ahora, estos casos que si uno toma un corte de 10, 15 años en la historia nacional y en el periodismo argentino, van cíclica, periódicamente apareciendo. ¿También están cruzados por esto del infoentretenimiento? A mí me parece sí, que en realidad, o sea, los últimos programas, por ejemplo, pudimos verlo, que siempre hay algún grado de asociación a la cuestión espectacular, si no es Karina Jelinek, porque no aparece nadie cercano del entorno como actor. Hay que involucrar a Rielo Ventura, que más sí. o menos generan alguna especie de interés mediático en el sentido del espectáculo. Vamos a ver esta noche una de las denuncias más fuertes de los últimos 10 años. Con esto estoy impresionado. También habló Fabián Rossi, el esposo de Liliana Calabro. Bueno, una de las personas que fue nombrada en el informe es Fabián Rossi. Rossi. Yo siempre trabajé en marketing de cosmética y belleza. Vamos a sumar a Catalina, porque habló Fabián Rossi. Rossi, Catalina, contanos. ¿Se fue de su casa, Rossi? Sí, se fue de su casa. Nosotros no es que frivolizamos. Le entraron a esta causa, por un lado, frívolo. Hablan de frivolidad. Ayer cruzan a Liliana Calabro con la nata en un programa de seguimiento de Canal 3. Largo rato. Yo tengo a Jorge en el aire en este momento. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está. Yo sé que para vos debe ser difícil hablar conmigo en este momento. Para mí es una lástima que esto pase. No me merezco. Ni mi familia ni yo. Yo te conté a vos antes de salir al aire que estaban Fariña y Fabián Rossi vinculados al caso, porque pienso que vos haces un programa de espectáculos y que era bueno que vos lo supieras 2 días antes para que pudieras actualizar archivos, buscar cosas, bueno. Yo después veo que tu canal se alinea en lo que fue la línea del gobierno frente al caso después de Dos Días de Silencio, que fue farandulizar el caso. Te arrepientas de eso, si no está mal, si lo farandulizaste. No le eches la culpa a otros que lo farandulizaron. Lila Lucchesi fue miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Periodismo que se dicta en la Universidad de Buenos Aires e integra la Comisión de Especialización en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro. La licenciada Lila Lucchesi es profesora adjunta regular en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires y dictó clases en la Universidad de Belgrano, Palermo, Lomas de Zamora y UCES. Y digo, y todo el resto de satirizaciones, imitaciones y todo esto que no va muy ligado a lo que es el periodismo más tradicional o los programas políticos tal cual como se los concibe habitualmente. Entonces me parece que en parte por eso también mide bastante, porque a lo mejor las formas contractuales de lo que es el periodismo más convencional no encuentran en la audiencia un interés muy explícito. Y me dicen que en este momento está llegando el Papa al canal, a ver, veámoslo. ¡Cómo lo quiero, Panchito! ¡Ay, Panchito! ¡Ay, cómo lo quieren en Brasil! ¡Cómo lo aplauden! ¡Lo aplauden más que mis funcionarios cuando hago una cadena nacional! ¡Ay, voy a tuitear! ¡No me lo puedo perder! ¡Este momento! ¡Qué copada que sos, Paquita! A ver, Panchi... ¡Ponele onda! ¡Ay, qué lindo! A ver, voy a tuitear. A ver. El Papa Panchito tocó la foto de Insaurralde. Papa very grosso. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Antes te planteaba esta cuestión de la mirada periodística y también la mirada que podríamos llamar legal, uh-huh, sobre ciertos temas donde se juegan cuestiones que, sin entrar en lo ético estrictamente hablando o en lo moral estrictamente hablando, pueden generar confusiones al público, a las empresas y hasta a los propios actores periodistas que llevan adelante alguna investigación. El off the record, en este sentido, ¿cómo hay que leerlo? En el sentido de leer, lo que pasa es que cuando uno pone algo off the record, en realidad no lo dice nadie, porque yo no puedo mencionar la fuente. No se puede mencionar la fuente, pero a veces, y vuelvo a la expresión de antes, so pretexto de manifestar algo que, bueno, no puedo citar la supuesta fuente, ¿no se utiliza o mal utiliza este off the record? A mí me parece que, de hecho, en el libro lo menciona una periodista que yo cito, que dice que el periodista debe ser muy cuidadoso al aceptar un off the record, ¿sí? Porque, obviamente, si no, puede quedar preso de una operación, ¿sí? Porque... A eso me refería, a las operaciones de prensa que, escudadas bajo off the record, generan la utilización del trabajador de prensa en una operación de prensa. Claro, sí, me parece que por eso el periodista debe ser extremadamente cuidadoso cuando acepta no mencionar la fuente. Sebastián Di Domenica. Porque me parece que la información tiene peso, depende quién la diga. Periodista. Entonces, si yo voy a utilizar un off the record, tengo que ver en qué suma a mi artículo periodístico. ¿Qué le aporta al público ese off the record, esa afirmación off the record? Porque en principio no me la dice nadie. Ahora, Sebastián, a lo mejor voy a ser un poquito más preciso, porque temo que no haya sido lo suficientemente claro. Cuando en un artículo periodístico se leen expresiones como fuentes consultadas o allegados a, eso es off the record, eso es operación, eso es un artilugio del periodista o de la empresa para decir lo que nadie con nombre y apellido dijo, pero se quiere transmitir, comunicar. Me parece que hay de todo. Yo creo que a veces el off the record es útil, a veces es útil, porque Hay situaciones en las que tal vez una información un funcionario no la puede decir porque no tiene el permiso, porque no tiene, y tal vez le aporta al artículo periodístico. Pero por eso yo repito, me parece que, es decir, no hay que descartarlo el off the record. En algunos casos puede ser útil. Sebastián Di Domenica, periodista. Es lo que de la cámara oculta. La cámara oculta, en líneas generales, yo no la, a mí no me gusta. Sí, incluso no me gusta ver en el periodismo la cámara oculta. Ahora, cuando la cámara oculta, uno se da cuenta, cuando observa el informe, que es fundamental para que ese informe se pueda desarrollar y para que llegue a un objetivo y para que logre un resultado, que es y cuando no va en contra de derechos, ¿no? Pero y el off the record pasa lo mismo. Si el off the record está bien utilizado en contadas ocasiones, puede ser que sea válido. Ahora, cuando hay un exceso de off the record, me parece que vamos mal, ¿sí? Recordemos en ese sentido el caso Campillay. Julio César Campillay fue detenido y luego señalado en un boletín de prensa de la Policía Federal como autor de diversos delitos. La información fue publicada por varios medios de comunicación. Campillay luego fue liberado y sobreseído y demandó a los medios por la lesión ocasionada a su reputación. En primera y segunda instancia se hizo lugar a la demanda y se condenó a los demandados al pago de una indemnización. Dos de los condenados interpusieron recurso extraordinario ante la Corte Suprema, ya que alegaron haber copiado un comunicado policial. El fallo del caso Campillay resolvió confirmar la sentencia de Cámara. El voto mayoritario se fundamentaba en que en la redacción de notas periodísticas que pueden lesionar el honor de una persona, el medio de prensa se puede eximir de responsabilidad cuando atribuye el contenido de la nota a una fuente pertinente, cuando utilice el tiempo de verbo en potencial y cuando se deja en reserva la identidad de los implicados en la publicación. Sí, el caso Campillay, que es una jurisprudencia muy importante y es un precedente importantísimo que cada vez que hay juicios contra periodistas, la doctrina Campillay, el caso Campillay surge. Sí, y habla de la primera de las tres pautas que plantea esta jurisprudencia es mencionar la fuente, de dónde surge la todos información. Todos los caminos conducían a esto que estás diciendo, ¿verdad? Porque en ese mencionar la fuente, más allá de que el periodista tiene que resguardar a sus fuentes en situaciones de peligrosidad. De peligrosidad, ¿verdad? Sí. Pero estas situaciones de peligrosidad, en todo caso, ¿cuáles son? ¿Cómo están tipificadas? Claro, bueno, lo que pasa es que el caso Campillay, si vamos a la jurisprudencia del caso Campillay, el caso Campillay tiene tres pautas, que es identificar a la fuente, utilizar el verbo potencial y evitar mencionar, reservar la identidad de la persona que puede ser difamada. Claro. ¿No? Entonces, en general en la jurisprudencia, los jueces analizan las tres pautas, pero también se pueden analizar dos o una, ¿sí? Si es que el periodista no pudo cumplir las tres pautas. Ah, bien, bien, ¿no? Bien. Es decir, siempre la recomendación es que se cumplan las tres pautas, ¿sí? Pero en cada caso particular se analiza cada una de ellas, ¿sí? Hay veces en las que tal vez la fuente no puede estar porque no el periodista no la puede mencionar o porque el periodista no la... no sé, por muchas razones. O a veces incluso el tema de reservar la identidad no se puede porque la noticia es la identidad, ¿no? De esa persona. Entonces, cada caso es para analizarlo particularmente, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase.